DJ Juan, payo. Yo soy el man que sabe de esto. Lo Héctor la voz. Habla la mafilia. Llego ponte perro. Ja, dice. Yo no soy el man que canta. Mi combo bien maniático. Salgo a los Juanca problemático. Una pepa en la pupila. Como está pegando el ácido. Ya tengo una simpática y ahora ando simpático. Que se viste bien roche y no tiene nada de plástico. Estoy apagando un par de ruchi. Ja. Si bajan pa'l condado, le salpamos el morro al Gucci. Me quedo con su chagua con olor a tutti frutti. Después tremenda gira, me la llevo a tomar sushi. Por malandraje, entro deportivo donde todos tienen traje. Ustedes toman patillas pa' tomar el coraje. Se quieren hacer los perros y son todos los cobardes. LRJ, pa. No la corran de chorro. Ardean en el barrio porque ustedes son cachorros. Ando con las mafilias, si se pudre son demonios. Mejor no se regalen porque tienen puesto el moño. Bolsa es lo que atan y ya lo sabemos. Zarpado los giles y los tranza por ser fantamero. No soy antichorro, nunca esa carta. Me puse a descansar a estos rastreros de cuarta. Cantan que son mafia, todos compran pero ni les creo. Mafia son mis compas que están puestos pa'l dinero. Eso sí la hicieron, pero la hacen viola. Ponen cara de malo que flashean estos todas. Se recataron, por bocones afuera se quedaron. Si tiran tiro que la hagan todo de callado. Su cuento falso chorro nunca nos interesaron. De repente con la escoba se robaron un blindado. Pará, super ladrón. De tantos hechos que nombraste ninguno pisaste un pabellón. Eso no es suerte, eso es un peliculón. Que se siente zarpado, Netflix. Esta es la banda del Nova. Somos lo que somos y nos compramos con los toga. Mi compa pone el pecho si alguno se me retoba. Siempre estamos chelo y re del año con tu loba. Con tu loba. Tanto que roncan, ninguno se reportan. Hablan de tendencia pero ninguno la aporta. Escuchando al FA mientras vos escuchabas Porta. Con la mafia tu guacha se ponen todas locas. Mi combo bien maniático. Salgo a los Juanca problemático. Una pepa en la pupila como está pegando el ácido. Ya tengo una simpática y ahora ando simpático. Que se viste bien roche y no tiene nada de plástico. Estoy apagando un par de ruchi. Ja. Si bajan pa'l condado le salpamos el morro al Gucci. Me quedo con su chagua con olor a tutti frutti. Después tremenda gira me la llevo a tomar tusi. Llevo por